Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Buenas noches, soy Evelyn Dublán y te saludo desde Radio Ciudad Plástica en tu programa Mente y Ser, como todos los jueves en punto de las 19 horas. Es un gusto nuevamente estar contigo, estarnos escuchando en esta tarde noche bastante fresca, pero también como calurosa, de este clima que no tienes ni frío ni calor y que puedes andar perfectamente disfrutando de la brisa, y sobre todo desde acá, desde Pachuca, que a veces el clima nos juega muy extremo. A veces hay mucho aire y mucha lluvia, frío, las nubes cerradas, y otros días es el calor tremendo, pero esta tarde está en su punto, ¿no? Podemos estar como pocas veces estamos los pachuqueños, así que disfrutando de esta consentida que nos está dando el clima, te mando muchos saludos hasta donde estés. Agradecemos a todas las personas que nos escriben a nuestras redes sociales, mandamos saludos como siempre a España, que nos escriben muy contentos de que nos escuchan, de que descargan los podcasts, y pues nosotros también les mandamos muchos saludos hasta allá, y por supuesto a la gente del Estado de México, del DF y de Pachuca, que han sido los que nos han escrito durante esta semana. También es un placer para nosotros poder encontrarnos a través de estos medios con ustedes. Pero pues antes de continuar, quiero agradecer el espacio a Radio Ciudad Plástica, como siempre, a Lalo Marmolejo en los controles y a Gladys Santiago en la producción, este gran equipo que como siempre hace posible que lleguemos hasta ti, no solamente una vez, sino que a través de los podcasts puedas descargar una y otra vez todo lo que tú quieras. Todos los contenidos son para ti, úsalos, difúndelos, haz esta buena acción de compartirlo con la gente que pueda necesitarlos. Y recuerda que tú no sabes, a veces puede haber mucha gente cercana a ti, y simplemente con que lo compartas en tu muro, por ejemplo, pues ayuda muchísimo a que alguien que a lo mejor estaba en una situación, pues lo escuche, se lo encuentre, y bueno, puedes cambiarle a lo mejor mucho de lo que estaba pensando y hacerle un muy buen día o cambiar una situación complicada. Entonces, compártelo. Recuerda que puedes descargarlos desde la página de Radio Ciudad Plástica y también en nuestro Facebook. Ahí vamos a estar posteando algunos de los podcasts. Estamos como Mente y Ser, o bien en Twitter como @MenteYSer. Y te recordamos también las redes de Radio Ciudad Plástica, que son arroba Ciudad Plástica R y Radio Ciudad Plástica en Facebook. Así que dale like, follow y pues interactúa con nosotros. Nos encanta saber de ti, nos encanta escuchar tus opiniones, tus sugerencias para el programa. Por ahí ya sé que nos siguen pidiendo que pongamos los retos nuevamente que se ponían en la semana. Estamos trabajando sobre eso, pero pues bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante, bastante interesante, que fue uno de los que ustedes nos solicitaron por ahí. No voy a decir quién para no ventanear, pero pues el tema del día de hoy es sexualidad sagrada. Esto que anda últimamente como hablándose un poquito más, afortunadamente, porque bueno, pues imagínate, si de por sí no se habla de sexo, pues menos de sexualidad sagrada. Bueno, tú sabes que aquí en Radio Ciudad Plástica sí se habla de todo, ¿no? Por ahí está Leti Arévalo con su programa de sexualidad, pero nosotros vamos a platicar esta vez sobre esta parte muy específica que es sexualidad sagrada. Entonces, pues en realidad, aunque es un término muy, muy, muy antiguo, de verdad podemos hablar de culturas ancestrales, de los chinos, japoneses, egipcios, inclusive los griegos, en una parte muy antigua, pues en realidad esto se guardó durante mucho tiempo y apenas tiene poco que salió a la luz. Y poco te estoy hablando de los años 70, pero que en realidad si lo ponemos como en perspectiva de los años que tiene la humanidad y el tiempo que estuvo guardado como en el baúl de los recuerdos más prohibidos, pues en realidad son 40, 45 años que salió, y pues es muy importante que retomemos este aspecto porque es algo esencial. Si nosotros hablamos de sexualidad, estamos hablando de la parte más esencial, más básica del todo, porque la energía sexual es el origen y la fuente de todo el resto de la energía. En realidad, el acto de la creación como tal, la creación del mundo, del universo, de todo lo que existe, tiene que ver con energía sexual. La sexualidad es creatividad, es esta forma en la que va funcionando con lo demás, cómo se mezcla, interactúa y genera cosas nuevas, distintas, nunca antes vistas, o viene reproduciendo cosas que ya existen, pero que necesitan seguir creciendo y proliferando. Entonces, la energía sexual es la parte más esencial y más básica, y por ello es muy importante tener este contacto con ella, porque además, al ser básica, pues también se vuelve natural, y lo natural en la sexualidad es vivirla con placer, con disfrute, con gozo. Eso es algo que además, lamentablemente, casi nunca pasa. Yo sé que a lo mejor por ahí has leído como algunos otros datos, pero fíjate que el Instituto Mexicano de Sexología dice que en este país, por lo menos, pues nada más el 20% de las mujeres logran tener un orgasmo, y de esos orgasmos muy pocas lo tienen por penetración. En realidad la mayoría los tienen por caricias, autoerotismo, pero es poco el que se logra tener en contacto con la pareja durante la penetración. Entonces son muy poquitas las que lo viven de esta manera. Y del otro lado, como en el aspecto de los hombres, si bien no hay números específicos, pues también sabemos que existe un gran problema con respecto a las funciones sexuales, a las disfunciones sexuales, en cuanto a tiempos, a disfrute, ¿no?, a duración. Entonces, bueno, todo esto habla del poco contacto que tenemos con esta energía tan básica, tan natural, y sobre todo cuando contactamos con ella, que sea desde el disfrute y no desde el tengo que cumplir, y ahorita rápido, nada más por pasar el rato, o pues como muy mecanizado y repetitivo, sino hacer este contacto con lo sagrado de esa energía tan elemental, pero sobre todo importante e indispensable. No puede existir nada si no es por esta parte de la sexualidad en su parte más sagrada. Pero vamos a platicar, como siempre, vamos a iniciar desde el concepto. ¿Qué es sexualidad sagrada? Entonces, bueno, hay muchas definiciones porque cada cultura ha dado la suya sobre la parte sagrada, pero pues te cuento que una que tiene que ver con el Tao, con la energía tántrica, dice que es la energía circulante al momento del contacto sexual y puede llevarse esa energía a los chakras, es decir, este momento en el que tú estás teniendo un contacto sexual con otra persona. Ahorita ya hablaremos lo que pasa en individual, pero en esta parte de la interacción con otro ser humano, la energía está fluyendo entre los dos cuerpos. Tú imagínate esto, al momento de la penetración se crea un circuito, como esos circuitos eléctricos que se cierran, y entonces va a generar esta energía que va a circular desde tu pelvis, subiendo por tu coxis y recorriendo toda tu columna, llegando hasta la coronilla, y en la coronilla pasa hasta el otro lado, hacia tu pareja, y de ahí baja por su cabeza, su cuello, su columna, su coxis, y se vuelve a conectar con la energía sexual de la tuya. Entonces se crea un flujo de energía constante, muy importante, que pues tiene que estar ahí, tiene que estar todo el tiempo circulando, y pues obviamente estamos hablando de un intercambio de energía. Este intercambio pues ya nos coloca en un cierto compromiso, un compromiso muy importante del que iremos platicando más adelante. Pero pues esta energía que está circulando puedes llevarla hacia los chakras para sanar, para activar, para que circulen. Y bueno, esto puede llevarnos a algo que a todo mundo le gusta y disfruta, y que por ahí a veces lo ponen como un objetivo, ¿no?, aunque no sea así. Y es el orgasmo, que desde la sexualidad sagrada estamos hablando de que es una explosión cósmica de energía vital. Imagínate la fuerza que tiene esto. Inclusive el Tao, por ejemplo, dice que si tú logras alcanzar 7 orgasmos continuos, en el caso de las mujeres, Y que si tu energía está conectada con tu pareja, si tú como mujer tienes un orgasmo, tu pareja también lo vivirá. Dicen que se abren puertas, energéticas, y puedes subir de dimensión. Entonces imagínate el poder de esta explosión vital que se genera al momento del orgasmo, y que al momento de que ya está ahí, pues se integra con la energía del universo, y esto va a generar estados de conciencia pues mucho más amplificados. Por lo tanto, la sexualidad sagrada, estamos hablando de que es una forma de meditación también que nos ayuda a amplificar nuestra conciencia. Pero bueno, pues seguramente sí. Bueno, hay muchos autores que dicen que uno puede meditar en cualquier lugar y haciendo cualquier actividad, pero seguramente de todas las actividades, pues muchos decidirán que meditar desde la sexualidad sagrada será mucho mejor, ¿no? ¿Quién no quiere ascender de conciencia y de dimensión a través de los orgasmos? Digo, yo sí levanto la mano, ¿no? Entonces, de ahí a la mejor a pasarme varias horas de rodillas o rezando, orando o en meditación de silencio, no, pues yo sí le apuesto más a la parte de los orgasmos. Entonces, pues se vale también ampliar la conciencia desde este lado. Y precisamente quiero compartirte una frase de Swami Arhat, que él es discípulo de alguien que se volvió muy famoso, que se llama Osho, bueno, se llamaba Osho. Este hombre que hizo la parte científica de las meditaciones, ¿no? Que él sí dijo, a partir de un método científico, las meditaciones sí funcionan y tienen una gran implicación en los seres humanos. Entonces, esta frase de su discípulo dice: si vas a hacer el amor, vive el momento, entrégate, está en el presente y respira profundamente. ¿Por qué respira profundamente? Bueno, pues la respiración es la que va a ayudar a que el flujo de energía vaya mucho más fácil entre tu pareja y tú. Y entonces pueda haber una manera distinta de relacionarte con esta parte energética y de la amplificación de la conciencia. Tan fácil como respirar. Porque te voy a adelantar un dato que me parece muy interesante, pero la sexualidad, tanto científica como la sagrada, dicen que puedes extender el tiempo del orgasmo tanto como tú lleves tu respiración. Si tú llevas un control adecuado de esa respiración, el placer se irá prolongando y prolongando y prolongando. Entonces podrías pasar mucho tiempo en esa sensación tan, tan excitante y tan llena de placer y de gozo. Y esto, pues, obviamente, ayudándote a, pues, crecer conscientemente, a sentirte distinto y, sobre todo, con esta cuestión como de abrirte, porque te cuento que durante las relaciones sexuales algo que sucede es que algunas partes de nosotros se abren, ¿no? Algunas partes, por ejemplo, los chakras que están en la parte superior. Y esto nos conecta con la energía también del universo. Por ahí hay una parte del Tao, el Tao del amor, que así se le llama, que dice que las mujeres, cuando nos abrimos de esta parte energética, nos convertimos en águilas y los hombres en serpientes. Entonces, cuando se hace la conjunción, entonces es muy fácil que el águila tome a la serpiente y entonces se eleven en esta parte del universo y en la parte energética. Entonces, pues bueno, imagínate todo lo que se puede lograr a través de esta parte. Y pues yo sé que quizá por ahí en el micrófono estás escuchando unos soniditos que no son humanos. Y quiero contarte que, y ya te iba a contar desde la semana pasada, pero ya vamos a ser dos conductoras en Mente y Ser, porque tengo una amiga aquí que se llama Ruth, que ella también forma parte del equipo de Radio Ciudad Plástica y hace sus aportaciones con sus ronroneos, aquí con sus masajitos. Y ella, precisamente, como muchos animales, o la mayoría de los animales, nos hablan también de la facilidad de disfrutar y de la facilidad de estar en el aquí y en el ahora. Porque ese es uno de los principios de la sexualidad sagrada. La parte de darnos el permiso de estar en este momento, en el presente. Los animales son expertos en esto, ¿no? Y por eso es que me encanta tener la presencia también de seres interespecies en el equipo de Mente y Ser y de Radio Ciudad Plástica. Porque ellos también tienen aprendizajes muy importantes para nosotros. No sé si tú sabías que existen animales que tienen sexo más allá de una parte reproductiva y que tiene que ver con cortejo y con mucha seducción. Y cuando se han hecho manejos también energéticos, se dice que manejan cantidades muy importantes de energía, a veces más que los seres humanos. Entonces, imagínate todo lo que puede ocurrir cuando nosotros estamos en el aquí y en el ahora y nos damos el permiso de disfrutar. Porque la diferencia que existiría, por ejemplo, entre Ruth, que a lo mejor ella dice, estoy en el aquí y en el ahora y no tengo culpas, y ella no fue al catecismo donde le dijeron que el sexo era malo y que entonces era sucia, ¿no? Qué suerte para Ruth. Pero a nosotros los humanos, pues sí nos metieron un montón de basura, ¿no? Sí nos dijeron muchas cosas sobre la sexualidad, y entonces vamos generando mitos, sensaciones poco agradables, y pues imagínate, esto no está nada padre. Imagínate cómo va uno por la vida sintiéndose cuando hay algo que disfrutas tanto, pero que alguien te dijo durante mucho tiempo y sembró en ti la semillita de eso es malo, es pecado, vas a ser rechazado o rechazada por eso. Y bueno, pues los animales han permanecido en esta pureza, ¿no? De saber que energéticamente hay un intercambio desde el respeto, y pues entonces pueden acceder a estados de conciencia, curiosamente, mucho más amplios que los de los seres humanos. Ya lo platicaremos en otros programas, pero no te vayas tampoco con la finta de que muchas ciencias de pronto nos dicen que solamente los seres racionales somos los evolucionados. Hay muchas formas de conciencia y los seres humanos somos uno de los más atrasados en varios de ellas. Pero pues hay que retomar esto, estar en el aquí y en el ahora, disfrutar, darnos permiso de pues sí, como de fluir con la energía de la sexualidad sagrada. Entonces, bueno, pues qué mejor que tomar el camino corto hacia la conciencia y hacia el poder, que si no es a través de los orgasmos. Entonces, pues antes de irnos a un corte musical, pues me gustaría cerrar con esta parte muy importante, porque pues fíjate que generalmente la práctica de la sexualidad, cualquier tipo de sexualidad, incluye el intercambio de energía. Por eso es muy importante aprender a cultivar nuestra energía, porque es algo tanto que voy a entregar como algo que voy a recibir de otra persona. Y aquí sí ya no importa si es un contacto sexual o heterosexual u homosexual o bisexual, no importa. Aquí estoy intercambiando energía y tengo que ser muy consciente de qué estoy entregando y qué estoy recibiendo. ¿Qué tanto cuidas tu energía sexual? ¿Qué tan consciente eres de qué estás haciendo y qué es lo que le estás dando a la otra persona? Porque imagínate, si estás teniendo relaciones con alguien que amas, quizá no le estás dando la mejor parte energética de ti. ¿Y sabes algo? La energía que compartimos en la sexualidad es tan poderosa, como te decía al principio, que no solamente se comparten lazos energéticos, sino el karma. Lo que tú has hecho también le afecta a tu pareja. Pero ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical rápidamente? Vamos a escuchar una propuesta bastante interesante. Ponle mucha atención y regresamos aquí a tu programa Mente y Ser. Yo soy Evelyn Dublán y vamos a seguir platicando sobre sexualidad sagrada. Disfruta esta rola. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. A quien corresponda, necesito el aire que dejó su aroma, ruinas de silencio en confesiones rotas. A quien corresponda, a quien corresponda que el recuerdo hiere y el dolor me ahoga. Hoy la madrugada me encuentro llorando. Perdono no amarme, te perdono no pensar en mí. Te perdono los besos y las noches que no pude dormir. Te perdono ahogarme. mis sueños casi al punto de morir. A quien corresponda, no ha pasado un día por mis tristes horas sin que me recuerde que ya es mi derrota. A quien corresponda, Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Fiel a mi costumbre intento pasarte de largo, por temor a que mi piel recuerde que murió en tus brazos. La fe se me escapó contigo, perdieron rumbo mis zapatos, y en la deriva a veces lloro imaginando todo lo que no pasamos. Y ella lo sabe y no dice nada, ella lo sabe, que tras de tu recuerdo un día se me fugó el alma. Ella no hiere como tú, no exige tiempo como tú. Llegó una noche y se quedó a esperar el alba. Ella no actúa como tú, no finge amor tal como tú. Me mira y sabe que tal vez no habrá mañana. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ya estamos de vuelta en tu programa Mente y Ser. Yo soy Evelyn Dublán y te recuerdo que tengo una co-conductora no humana llamada Ruth, una gatita que nos acompaña todos los jueves sin falta en este programa. Entonces, por allá a lo lejos ya está maullándonos. Entonces, bueno, pues también es importante la presencia animal y este equipo interespecies. Pero, pues vámonos con nuestro cuento sanador, que esta ocasión es más bien como una reflexión, pero ponte muy cómodo o cómoda para escucharla y pues disfrútala mucho. Si quieres cambiar al mundo, ama a un hombre. Realmente ámalo. Ama al hombre cuya alma llame a la tuya con claridad. Al hombre que te ve y al que tiene suficiente coraje como para no tener miedo. Acepta su mano y guíala suavemente hacia el fondo de tu corazón, donde él pueda sentir tu calidez y descansar, y quemar su pesada carga en tu fuego. Míralo a los ojos. Encuentra a sus padres y abuelos y esas guerras donde sus espíritus lucharon, en tierras lejanas, en tiempos remotos. Encuentra sus dolores y peleas y tormentos y culpas sin juicio, y déjalo todo ir. Suéltalo. Siente su carga ancestral. Lo que busca es un refugio seguro en ti. Déjalo derretirse en su firme mirada, sabiendo que no necesitas espejar esa furia, porque tienes útero, una puerta profunda y dulce para lavar y renovar viejas heridas. Si quieres cambiar al mundo, ama a un hombre. Realmente ámalo. Siéntate delante de él, en la plena majestuosidad de tu feminidad, en el aliento de tu vulnerabilidad, en el juego de tu infancia inocente, en las profundidades de tu muerte. Invítalo a florecer, suavemente entregada, y permite que su poder masculino dé un paso hacia ti y nadar juntos en el útero de la tierra en silencioso saber. Y cuando se retire, porque lo hará, escapando asustado a su cueva, reúne a tus abuelas en torno a ti, envueltas en su sabiduría, escucha sus tiernos susurros, calmando tu asustado corazón infantil, invitándote a la quietud y a esperar pacientemente su retorno. Siéntate y canta junto a su puerta, una canción de remembranza de que puede calmarse una vez más. Si quieres cambiar al mundo, ama a un hombre, realmente ámalo. No engañes a su pequeño niño con astucias, artimañas, seducción y brujería, solo para dejarlo atrapado en una red destructiva de caos y odio más terrible que todas las guerras que pelearon sus hermanos. Eso no es femenino, es venganza, es el veneno del linaje corrupto, del abuso de las eras, de la violación de nuestro mundo. Eso no le da poder a la mujer, sino que la reduce mientras lo castra y nos mata a todos. Y si su madre no lo pudo sostener, muéstrale una verdadera mujer. Ahora dale sostén y guíalo con tu gracia y profundidad, ardiendo en el mismo centro de la tierra. No lo castigues por sus heridas que no responden a tus necesidades o a tus criterios. Llora dulces ríos por él. Lleva toda esa sangre de regreso a casa. Si quieres cambiar al mundo, ama a un hombre. Realmente ámalo. Ámalo hasta desnudarte y sentirte libre. Ámalo hasta abrir tu cuerpo y alma al ciclo de nacimiento y muerte. Y agradecerle la oportunidad mientras danzan juntos a través de furiosos vientos y bosques silenciosos. Sé tan valiente como para ser frágil y déjalo beber de los suaves y embriagadores pétalos de tu ser. Déjale saber que puede sostenerte, pararse y protegerte. Déjate caer en sus brazos confiando que puede tomarte, aun si te han dejado caer antes mil veces. Enséñale a rendirse, rindiéndote, y únete al dulce vacío del corazón del mundo. Si quieres cambiar al mundo, ama a un hombre, realmente ámalo. Anímalo, nútrelo, permítele, escúchalo, dale sostén, dale sanación. Y tú, a cambio serás nutrida, sostenida y protegida. Sé brazos fuertes y pensamientos claros y flechas apuntadas, porque él puede, si lo dejas, ser todo lo que sueñas. Si quieres amar a un hombre, ámate a ti misma. Ama a tu padre, ama a tu hermano, a tu hijo, ama a tu expareja. Ama desde el niño a quien has besado por primera vez, hasta el último con quien has llorado. Agradece los regalos de tu camino, hasta este encuentro con el que tienes frente a ti ahora, y encuentra en él la semilla de todo lo que es nuevo y solar. Una reflexión desde la parte muy energética del compartir de la fuerza, de las características de cada género, de cada sexo, porque acuérdate que uno de los principios de la sexualidad es el equilibrio, es esta forma de estar con el otro, de compartir, pero desde el equilibrio, no desde la violencia ni del engaño. Lo que pedimos al otro estamos dispuestos a darlo, también a entregarlo. Entonces, antes de irnos a las canciones, que por cierto, te cuento que esta música que escuchamos es un tributo sinfónico a El Mago, Abel el Mago. Y pues es una de las alternativas precisamente a lo que tradicionalmente escuchamos y que tiene mucho que ver con esta parte de la sexualidad, porque fíjate que a veces parte de abrirnos al placer y a la conciencia tiene que ver con hacer cosas diferentes, ¿no? Quizá lo mismo que han venido haciendo los demás, pero con un toque distinto. Quizá sean las mismas canciones, pero en una modalidad diferente. Y eso abre puertas completamente nuevas. Lo mismo pasa en la sexualidad. Así como en la música, así en tu cuerpo, así en tu espíritu, así en tu mente, así en tu corazón. Con mover solamente una cosita, se mueve todo lo demás que existe. Entonces, pues hablábamos sobre la importancia de cultivar la energía, porque cuando tenemos el contacto, pues la compartimos. Entonces, pues esta cuestión es tan trascendente que te decía que algo que compartimos también es el karma, porque desde la parte energética se dice que cuando mantenemos la parte sexual, dejamos residuos energéticos en el otro como una especie de lazos que nos unen. Y pues como nos están uniendo a un nivel muy profundo, resulta que también tenemos como una implicación. Esto es como algunos sistemas de televisión por cable, ¿no? Que de pronto están conectados todos en serie y en todas las teles se ve el mismo canal, como cuando llegas al mismo, al centro comercial y está una película y en todas las televisiones se ve al mismo tiempo. Pues así pasa con la energía sexual y el karma. Tú compartes karma con todas las parejas sexuales que has tenido. Y si esas parejas tuvieron contacto con otras personas, también a nivel sexual, también tienen su karma. Y entonces están en una red donde todos están compartiendo karma. Y a lo mejor tú quieres llevar una vida en impecabilidad, pero resulta que pues alguien de esa red no. Y que tiene contactos a lo mejor de muy baja vibración, muy bajo astral, le llamaría en otros lados, muy poco éticos o morales, y eso también está teniendo una implicación muy poderosa en ti. Entonces, pues quizá, aunque tú lleves una vida pues bastante como limpia en ese sentido, por ahí puede estarte afectando desde la parte energética que alguien no lo haga de esa manera. Por eso es muy importante limpiar tu energía sexual. Hoy vamos a hacer un ejercicio para eso. Nuestro ejercicio de meditación va a ser enfocado a eso. Pero, ¿qué te parece si nos vamos con 7 puntos de cómo comenzar a trabajar con tu sexualidad a nivel sagrado? Entonces, toma nota porque es muy importante que cada uno de ellos lo lleves a cabo. Y esta vez voy a empezar del menos importante hasta el más importante. Voy a ir del 7 hasta el 1. Porque el 1 vas a poder entenderlo cuando te diga primero todos los demás. Así que el punto número 7 es precisamente este. Cuida a tus parejas sexuales, ¿no? Hay una parte que me gusta mucho de esta visión de la sexualidad, porque más allá de la cuestión energética, tiene que ver también con lo emocional y lo psicológico, y es algo tan sencillo como dos palabras. Tú eres sagrado, eres sagrada. A veces se nos olvida que todo lo que existe en el universo tiene una energía, y esta energía que ha vibrado en la creación, pues por lo tanto vibra en lo sagrado. Tu cuerpo, tu ser, tu alma, todo lo que tú eres, es sagrado. Cuida con quién lo compartes. Esto más allá de una cuestión moralista de, ay, la sexualidad limitada. No, no, al contrario. Tú puedes compartirte con todas las personas, pero si estás cuidando tu energía, pues entonces cuida también con quien estás compartiendo esa energía, porque de nada sirve que hagas un trabajo muy importante y te esfuerces todos los días si estás estableciendo vínculos y lazos con alguien que no lo está haciendo de esa manera y que a lo mejor está teniendo actitudes muy poco sanas, nada éticas, nada de impecabilidad. Y pues imagínate, ¿no? ¿De qué sirve que tú lleves una vida saludable si te relacionas con alguien que a lo mejor consume drogas, ¿no? Y que a lo mejor en esta parte de las drogas pues está contribuyendo en una línea de violencia, de destrucción, de muerte, como en la que desafortunadamente está muy implicado nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa también con esta conciencia de lo que consumimos? Que ya lo platicaremos también en otros programas. Pero cuida a tus parejas sexuales, cuida la energía en la que estás relacionándote y toma en cuenta esto: ¿cómo trato algo que para mí es sagrado? ¿No? Esto de cómo tratas lo sagrado habla de cómo te tratas a ti mismo o a ti misma. El punto número 6 es un punto que va mucho más a lo físico y tiene que ver con ejercicios de musculación. Aquí que estamos hablando, pues bueno, En los sexólogos les llaman ejercicios de Kegel, que últimamente han tomado mucha fuerza, y trata de fortalecer los músculos a nivel vaginal, estos músculos que las mujeres nos ayudan también al esfínter a cerrar y aguantarnos para ir al baño, especialmente para la pipí, y que, bueno, pues también nos ayudan al momento de tener un contacto sexual. Porque la energía empieza desde ahí y si yo tengo un control de los músculos vaginales, entonces será mucho más fácil que fluya y además mucho más placentero. Te cuento que hay muchas historias del Tao en esta parte oriental, bueno, no solamente de los chinos, sino en toda la parte de Asia, que habla precisamente de cómo había mujeres que entrenaban a tal grado estos músculos vaginales que lograban romper una zanahoria con la vagina. Entonces, imagínate esto, porque además eran mujeres que podían absorber la energía del otro, transformarla y volver a entregarla, ¿no? Entonces, esta era una experiencia maravillosa y son míticas en Oriente. Entonces, los ejercicios de musculación son muy fáciles. Siéntate a la orilla de la silla, del sillón, que queden tus órganos sexuales como al aire, ¿no? Como no te sientes sobre ellos, justo en la orillita, que apenas sean tus glúteos los que te sostengan en el asiento, y haz ejercicios como si estuvieras aguantando para ir al baño y suelta. Y haz estas repeticiones varias veces al día y verás que vas ganando fuerza. Además que cuando ya tengas cierta edad, pues evitarás cuestiones como la pérdida de orina, que por ahí de pronto vemos mucho en la tele que se anuncian productos, pañales para adultos mayores, pues que tiene que ver precisamente con no haber fortalecido esta parte muscular, este grupo muscular durante la juventud. Entonces, ahórrate muchos problemas, aumenta tu placer y haz tus ejercicios de musculación. El quinto punto es que tomes en cuenta que el orgasmo no es el objetivo. Tener un contacto sexual con otra persona, desde lo físico hasta lo sagrado, no implica que tengas que llegar al orgasmo. Si esto fuera un pastel, el orgasmo es la cereza. Pero te apuesto que si tú ves un pastel sin cereza, de todas maneras te lo comes y lo disfrutas, ¿verdad? Entonces tampoco te obsesiones tanto porque esté decorado con las cerezas. Puede ser igual de disfrutable todo el previo, aun cuando no haya esa decoración en específico. Y descentraliza tu sexualidad. Tener contacto sexual no significa pene-vagina. Hay mucho más cuerpo, muchas más sensaciones, áreas a estimular. Y entonces la sexualidad sagrada nos dice que no solamente nos estemos limitando a unos centímetros del cuerpo, sino que podamos expandirnos. ¿Por qué? Porque ¿cómo espero expandir mi energía y mi conciencia si no empiezo por expandirme en mi cuerpo? Esto es también ir el ABC. Prueba otras cosas diferentes. Una tarea muy linda que me encanta, que siempre deja un sexólogo con el que trabajé muchos años, es que dice, desnúdate frente a tu pareja, mírense, tóquense, pero solo hay una restricción. No tengan contacto vaginal, ¿no? Vagina-pene, no tengan coito. Todo lo demás lo pueden hacer, ¿no? Y entonces esto va aumentando nuestras capacidades en otros sentidos. Entonces descentraliza el contacto sexual, la parte erótica. El cuarto punto es la respiración. La respiración es la que nos va a ayudar a subir la energía y entregarla a nuestra pareja y recibirla y volver a entregarla y subirla y bajarla y hacer todo lo que tengamos que hacer con la energía durante la sexualidad sagrada. Entonces, practica la respiración. ¿Cómo puedes hacerlo? Yo sé que cuando estás en el contacto sexual a veces es complicado porque la respiración se agita. Entonces, aquí va la buena noticia. Tienes que practicar en solitario. Entonces, más momentos de placer. Entonces, vas a tener que hacer este contacto autoerótico, literal, lo que conocemos como masturbación. ¿Por qué solos? Porque, bueno, pues es más fácil controlarse estando solo que estando con la pareja, porque ya con la pareja vas a decir, ay, ya me vale la tarea que me dejaron en Mentiser, va, ¿no? Entonces, no, aquí solo para que practiques. Y entonces, haz estas caricias en órganos sexuales y ve fijándote en tu respiración. Deja que sea una respiración pausada, que sea cómoda sin forzarla, pero no dejes que se agite. Esto es como cuando la gente va a correr y... Es, por ejemplo, cuando eras niño y corrías con la boca abierta y te daba el famoso dolor de caballo, porque estás corriendo y estás respirando mal. Lo mismo pasa en la sexualidad. Aprende a respirar. Y cuando sientas que estás por llegar al orgasmo, detente. Ya no te toques más y céntrate en tu respiración. Y fíjate cómo el placer va a comenzar a alargarse. Te lo garantizo. Y me puedes escribir a nuestras redes sociales para contarme qué tal te fue, porque en serio, desde ahí empiezas a notar cómo el placer se va extendiendo y extendiendo. Entonces, céntrate en tu respiración. El punto número 3 es sanar tu historia sexual. En esto me estoy refiriendo a los conceptos que tenemos de sexualidad. Esto que hablábamos hace ratito de que aquí la coconductora de Mente y Ser no tiene prejuicios en la sexualidad, que ella... a ella no le metieron todas estas ideas y conceptos negativos que a los humanos sí nos pusieron. Esto es una vida sexual sana. Y el concepto sano de sexualidad comienza por los conceptos que tenemos de ella. Si yo pienso que algo es sucio, que es malo, que es pecaminoso, que me voy a condenar, que no es adecuado, que eso no es decente, que las parejas no hacen eso, pues todo el tiempo voy a estar llevando eso a la cama también y no puedo amplificar mi conciencia y mis conceptos están siendo muy rígidos. Entonces, sana tus conceptos, sana tu historia sexual y también hay que entender que a veces papá, mamá, abuelos, cultura, nos enseñaron lo que podían, pero eso no quiere decir que sea lo correcto, ni que sea lo más saludable, ni que lo que más nos ayude. Quieras o no quieras practicar una sexualidad sagrada, vale la pena de que te des la oportunidad de sanar todos esos conceptos y vivir mucho más libre y sin culpas. Entonces, trabájalo y recuerda que si sientes que no puedes solo, siempre puedes buscar a un profesional que te ayude. El segundo punto es enfocarte en otras formas que no se, en otras formas y que no sean genitales, ¿no? Esta parte de la cuestión genital a veces nos complica mucho el contacto desde la parte de la sexualidad, ¿no? Si yo solamente digo que puedo tener un orgasmo en órganos sexuales, pues entonces solo va a suceder así, a veces ni así, pero bueno, solo va a suceder desde ese lugar. La sexualidad sagrada dice que cada parte de nuestro cuerpo y cada órgano puede tener un orgasmo. Y hay muchos estudios científicos que comprueban que esto es así. Ahora, yo te recomendaba en el punto 5 que descentralices tu sexualidad. Bueno, aquí vamos a seguir trabajando eso, pero con un plus, que se trata de empezar a sentir de forma específica en cada parte de tu cuerpo. También hay, ya los taoístas lo hacen en cada órgano interno también, pero bueno, nosotros que vamos empezando, podemos centrarnos en una parte específicamente y decir, voy a acariciar mi cara, por ejemplo, con distintas texturas y ver cómo se va sintiendo y entonces empezar a contactar también con la parte del placer orgásmico desde esas zonas. Al principio parece como muy loco, pero de verdad esto es real, porque las terminaciones nerviosas son las mismas. Claro, en órganos sexuales hay más terminaciones nerviosas, pero no quiere decir que sean diferentes a las que tienes en otra parte del cuerpo. Entonces, esto se trata de la forma en la que se estimulan, y la sexualidad sagrada apuesta mucho por esto. Y ahora sí, el primer punto. Limpia tu energía sexual. Porque si vas a empezar a practicar esto, bueno, es más, aunque no lo practiques, de todas maneras intercambias energía. Así que limpia tu energía sexual. Imagínate que ahora estás con una pareja, que estás estable, que está bien, pero que tú o esa persona tuvo contacto con alguien más antes. Si no has limpiado tu energía sexual, siguen compartiendo la energía de esa persona, aunque tenga años que no lo ves. Se dice que esta energía permanece 7 años en tu campo áurico. Entonces, pues vale la pena limpiarlo. Hay muchas formas de hacerlo. Por ahí puedes investigar algunas, ya con las filosofías más, más como la parte energética. Pero el día de hoy, precisamente nuestro ejercicio de meditación, pues va a estar enfocado a esta parte de limpiar tu energía. Entonces, pues si a Ruth, que anda aquí cerquita de mí, le parece bien, ¿qué te parece si vas buscando un lugar muy cómodo para ti? Porque vamos a hacer nuestro ejercicio de meditación. Así que busca un sitio donde no te interrumpan por los siguientes minutos, ponte muy cómodo y mientras estás haciendo esto, yo te voy contando que pues estos lazos energéticos que establecemos con las otras personas, pues se quedan ahí al momento en que tuvimos un contacto sexual o un contacto íntimo con otros. Y necesitamos romperlos, ¿no? Cortarlos, zafarnos también como de esa energía en una manera muy respetuosa, agradecer y devolver y simplemente recoger lo que es tuyo, lo que te corresponde. Vamos a hacer este ejercicio de meditación para romper con esos lazos energéticos que tienes todavía con parejas anteriores. Yo te comentaba que esta es una situación más o menos de 7 años para acá, pero inclusive si tenemos a veces heridas por malas experiencias sexuales, porque pues desafortunadamente a veces no se dan las mejores situaciones, a veces también tenemos heridas como en la parte de que alguien no nos trató muy bien, que alguien abusó o cometió alguna cuestión que no debía sin nuestro permiso en nuestro cuerpo, también a veces tenemos lazos ahí, pues no tanto como sexuales, pero sí emocionales. Entonces el ejercicio de hoy se va a tratar de una manera muy protegida, despreocúpate, de romper estos lazos y que tú quedes limpiecita, limpiecito, como nuevo y listo para que ahora sí, cuando cultives tu energía sexual, puedas compartir, recibir y entregar lo mejor que puede existir. Entonces, cierra tus ojos. Y simplemente siente tu respiración. Siente cada inhalación y cada exhalación sucediendo cómodamente en tu cuerpo. Automáticamente. Saludablemente. Siente cómo vas liberando toda la tensión de tu cuerpo. Fíjate cómo vas sintiendo que con cada inhalación entra energía limpia y nueva para ti. Y con cada exhalación sale todo aquello que has dejado de necesitar. Automáticamente. Saludablemente. Despreocúpate. Y contacta con tu parte sabia, esa sabiduría universal que reside en ti y en el todo, que te acompaña, que te guía, que te protege. Fíjate cómo cada vez que respiras es más y más fácil contactar con ella, automáticamente, protegidamente. Vamos a pedirle a esa sabiduría dentro de ti que muy, pero muy protegidamente te muestre todos esos lazos que tu contacto sexual e íntimo han dejado establecidos con otras personas, parejas anteriores o actuales. Fíjate cómo esto ya está mostrándose muy protegidamente, muy saludablemente. Y despreocúpate. Tu parte sabia te los va mostrando automáticamente. Fíjate cómo están ahí esos lazos. Y vamos a pedirle a esa parte sagrada dentro de ti, a esa parte sabia, que haga lo que tenga que hacer para ir cortando cada uno de esos lazos saludablemente, amorosamente. Y mientras esto está sucediendo, fíjate cómo vas repitiendo dentro de ti: corto y elimino estos lazos energéticos contigo. Devuelvo lo que es tuyo y recojo lo que es mío, amorosamente, saludablemente. Gracias por participar en mi evolución. Te devuelvo lo que es tuyo y me quedo con lo que es mío. Automáticamente. Saludablemente. Y fíjate cómo cada uno de esos lazos energéticos que antes estaban atados ahí, ya están siendo cortados y regresando a quien pertenecen. Y con cada respiración, tu parte sabia ya está haciendo esto, protegidamente. Fíjate cómo te muestra ahora tu energía sexual. Automáticamente. Y entrégasela. Pídele que la limpie, la renueve, la transforme. Placenteramente. Saludablemente. Con cada sonido del exterior es más y más fácil hacer esto. Con todos los sonidos de todo el ambiente, automáticamente. Y ahí deja todo esto en manos de esa sabiduría. Dile que si necesita continuar el trabajo, lo haga. Automáticamente, protegidamente. Y agradécele por lo que hace por ti y para ti. Quédate con todas las sensaciones agradables de este ejercicio. Y cuando tú quieras, regálate una respiración distinta y abre tus ojos. Esto ya está sucediendo. Pues con este ejercicio de limpieza de energía sexual, pues hemos llegado a la parte final de tu programa Mente y Ser. Te recuerdo que puedes contactarnos en redes sociales, en Facebook como Mente y Ser o como Radio Ciudad Plástica, y en Twitter como @MenteYSer y @CiudadPlásticaR. Síguenos, dale like, de verdad nos encanta interactuar con ustedes. Propónganos más programas, qué temas les gustaría, cuáles quieren que profundicemos, qué cosas nuevas quieren que hagamos. Y estaremos encantadas, de verdad encantadas de poder hacerlo. Y digo encantadas porque, como tú sabes, ya somos dos conductoras en este programa. Ruth, nuestra conductora interespecies, ¿no? Y yo, que soy Evelyn Dublán, y que me despido como todos los jueves deseándote que tengas una excelente noche y recordándote que puedes descargar los podcasts de este y de toda la barra de Radio Ciudad Plástica para disfrutar una y otra vez de los programas. No te vayas, sigue en sintonía con nuestra estación, porque ya está aquí la sexóloga Leti Arévalo, que seguramente nos seguirá platicando de estos temas de sexualidad con los que tantos aprendemos, crecemos y sobre todo disfrutamos. Soy Evelyn Dublán, a nombre mío, del equipo de Radio Ciudad Plástica, de Gladys Santiago, nuestra productora, de Lalo Marmolejo en los controles y de Ruth, nuestra compañera interespecies, te deseo que haya mucha luz para la semana. Adiós. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La melancolía suele ser amiga de en su espalda lleva la esperanza, viniendo tranquila, mis lágrimas no dejan de llorar. La ausencia, tu ausencia. Radio Ciudad Plástica. No olvides que aquí estoy y que esta puerta es herida que estará siempre abierta. Por si un buen día decides regresar, por favor, regresa. No olvides que aquí estoy y que esta puerta siempre abierta. Por si un buen día decides regresar. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad.